nuestros sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Bueno, con una mañana no muy linda, estaba empezando a lloviznar cuando estábamos llegando a la radio, lo que nos complica obviamente las actividades que están previstas y en algunos casos que ya se están realizando en distintos lugares de la ciudad. Hoy estaba planteado el desembarco acá en Tristán Narvaja con la fórmula. Me decían los compañeros de organización que están valorando la suspensión del mismo en la medida que, bueno, que con mal tiempo no solo que se te mojan los materiales, sino que además se nos complica con la salud de muchos compañeros. Así que en el correr de la audición seguramente ya confirmaremos lo que se va a hacer. Digo, pero yo en estas condiciones está difícil para poder concretarlo. Pero bueno, creo que ya tenemos en línea al compañero Carlos Pérez. Buen día, Carlos, ¿cómo estamos? Buenos días, Eduardo. Soy acá también, así que las actividades de acá seguramente se suspendan también, pero bueno, animados de la gran actividad que tuvimos ayer en la feria de Piriápolis, con un buen resultado de diálogo con la gente, interesante porque Piriápolis solía ser bastante hostil al planteo de la izquierda, pero allá nos fue bastante bien, un saludo a los compañeros y creo que en la segunda media hora va a salir un compañero acá. Tenemos reservado a Pablo Acosta ahí en 10 y cuarto para el informe del conjunto de actividades que están realizando en el departamento. Si me permite un par de informaciones, Eduardo. Sí, cómo no. Bueno, tenemos activo el teléfono de contacto con el 26 de marzo para impecable. Aquella gente que quiera conectarse con nosotros, que necesite materiales, que necesite listas, que quiera charlar un rato con algún compañero. El teléfono de contacto con el movimiento 26 de marzo en todo el país, después nosotros distribuimos allí a quien corresponda, que vaya a visitar o a ver al vecino, es el 092-326-000, 092-326-000. Se comunican, inmediatamente lo derivamos con el compañero para que lo vaya a visitar al vecino. Esto es importantísimo, porque realmente casi todos los días hay llamadas a la radio diciendo que quieren un contacto y a veces se nos dispersan la variedad de solicitudes, esta manera de centralizar el contacto para luego distribuir es muy bueno. Y en esta etapa le pedimos a toda la gente que tenga disposición para repartir una lista, para poner en la casa una referencia para los vecinos, o que se quiera informar o preguntar o pedir volantes, está disponible entonces este teléfono que viene a ser 092-326.000, estaba pensando, ¿no? Exactamente. 326.000, un montón. Así que animarse a comunicarse, a contactarse, que precisamos de la mano de cada compañera, de cada compañero. Otra, más que información, una solicitud. Tenemos la rifa del movimiento 26 de marzo, ¡opa!, colaboración con la campaña. Un número de 200 pesos, está colaborando allí con la lucha de la izquierda por volver al Parlamento para que gane el plebiscito. 200 pesos en las agrupaciones de cada barrio en el interior, los compañeros tienen la rifa. Además colabora con las finanzas centrales de campaña y con las agrupaciones porque queda un 30% allí para las agrupaciones. Bueno, insistir un poco con la rifa que se sortea el 29 de junio, el viernes, queda poco y bueno, se puede ganar un televisor 32 pulgadas, estos nuevos, se llaman inteligentes supuestamente, o una estadía en el Quillú, ¿no? Que es magnífico, un fin de semana para cuatro personas en el Quillú, que pueden coordinar después con Alejandro, allí es muy importante. Y el otro anuncio, Eduardo, es que definimos hacer una peña del 26 de marzo, también de colaboración con la campaña. Ya cuando confirmemos los artistas, vamos a sorprender con artistas de primer nivel apoyando a la izquierda, la reconstrucción de la izquierda. Va a ser el viernes 14 de junio a las 7 de la tarde en la Fonoplatea, allí, ya prácticamente local central del 26 de marzo, ¿no? Convención 1165, que también allí, bueno, decidimos en la puerta un bono colaboración, que si no se tiene la plata, por supuesto, se puede entrar, va a haber cantina, y bueno, allí en la puerta, al ingreso, el que pueda colaborar también, un bono de 200 pesos, dos o tres o cuatro, los que quieran colaborar. Pero bueno, lo interesante va a ser un encuentro distinto, un encuentro de ver a los compañeros, de ver a los candidatos, que va a ser en el marco no de un acto de escuchar un discurso, sino de conversación, de intercambio, y de disfrutar un espectáculo que seguramente va a ser de primer nivel, con una buena cantina, como siempre. Va a ser, creemos que la cultura con la izquierda, cultura de primer nivel, que también es importante la reconstrucción de la izquierda, acercar la cultura, acercar la academia, la inteligencia, el deporte, los profesionales, creo que todo eso que se va a poder ir mostrando de reconstrucción que se va haciendo va a ser importante. Bueno, y en este caso, Eduardo, el 14 de junio con artistas muy buenos que los empezaremos a mencionar en su momento. Impresionante. Va a ser como el acto de la 326 de cierre de campaña para las internas, de una manera que también es la recuperación de la forma de trabajar, de militar, de hacer política de la izquierda, con los trabajadores de la cultura, como decías vos, con aportes de primer nivel, y además coincide que ese viernes estaría cumpliendo años el Che, entonces será la izquierda con la cultura con la izquierda y homenajeando al Che. Es completa la jornada y va a ser una muy buena oportunidad de reencontrar compañeros, de encontrarnos, de conversar, obviamente en pleno reparto de listas, en plena preparación para cubrir los circuitos. Seguramente habrá una mesa anotando compañeros para trabajar el día de las elecciones. Pase completo. Así que venimos subiendo el nivel de la actividad y eso me parece muy bueno. Y capaz que seguir mencionando que al siguiente viernes ya estaría acordado el acto de cierre de campaña de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, que es importante ya tener en cuenta esa fecha, ¿no, Eduardo? El viernes 21 ya se acordó por parte de la Unidad Popular Frente de Trabajadores hacer el acto de cierre de campaña. Es el último viernes antes al otro viernes ya empieza la veda electoral. Y se conversó, che, pero no es muy temprano para hacerlo, una semana antes. Y nos parece, fue una propuesta de compañeros del Partido Humanista, nos pareció que fuimos como afirmando la idea de que está muy bueno hacerlo la semana, el viernes previo, porque es como el impulso a esa semana final que nos plantea tantos desafíos, ¿no? Ayer leía en Montevideo hay 500 listas. Imagínate vos el cuarto secreto de lo que va a ser. Una montaña de papeles, nadie va a encontrar una lista. Y esto nos impone un trabajo impresionante de reparto de listas en la previa. Entonces, el acto el viernes 21 es como el empujón para esa última semana, para que todos los compañeros, y ahí importa mucho el teléfono que dimos al principio, el 092-326-000, para que todos los que tengan voluntad de dar una mano se comuniquen. Y miren, repartiendo tres listas ya es un campañón que hace compañera, compañero. No tenga miedo en llamar, en comunicarse, en mandar un mensaje, porque entre todos es que vamos a estar construyendo una nueva victoria de la izquierda. Queríamos, pasando a los temas políticos, conversar con la audiencia un par de temas. Tal vez lo más importante de la semana en el marco de la memoria, que fue la identificación de los restos de Amelia Sanjurjo y después una columna de Esteban Valenti que merece la pena prestarle un poco de atención porque refiere al plebiscito. Empezando por perdóname, el tema, Carlos, que, sí, diríamos que vamos a agarrar un tema de heroísmo, de compromiso y de lucha, ¿no? A que vamos a rendirle homenaje y además expresar la bronca por la impunidad. Y el otro tema es el derrotero del abandono total de la lucha, de los principios y el pasaje con armas y bagaje al campo de la derecha, ¿no? Son como dos temas contradictorios. Y aparte, dos personas que pertenecieron al mismo partido, pero bueno, cada uno tuvo diferente suerte y bueno, Amelia, por lo que hemos escuchado, realmente es de esas personas que fue de esas personas que realmente merecen homenaje y que sigamos y levantemos sus banderas y reivindiquemos su lucha. Aparte, una mujer de algo más de 40 años, 41 años cuando la asesinaron, estando embarazada, tortura, ¿no? y estando embarazada, que eso habla un poco también de la calaña, ¿no? De los torturadores de aquel momento, ¿no? Exactamente. Y a partir de esto realmente nos ardía la sangre escuchar a García, el exministro de Defensa, intentando llevar agua para el molino de la coalición multicolor con esto, y después también expresarse algunos elementos del progresismo, intentando también decir que esto es fruto de la política del Frente Amplio, cuando realmente hay que aclarar los tantos, porque ni lo uno ni lo otro, ¿no? Acá la impunidad sigue campante, los torturadores, la mayoría están sueltos, el pacto del Club Naval de impunidad y silencio sigue vigente. Y ni hablar que no se depuró nunca ni las Fuerzas Armadas, ni la policía, ni nada. Y hoy todavía, si bien no tienen relación directa con la impunidad del golpe de Estado, pero acá en Maldonado tenemos a otro impune, a otro asesino, que es Herode Ruiz, por ejemplo, que fue algo posterior por el filtro por allá, pero que digo, la impunidad sigue campante, ¿no? Entonces digo, homenajear a Amelia, honor y gloria, ¿no?, a todos los mártires, y en particular a Amelia es muy importante. Sí, y sabe que además esto se da algunos elementos. Hace un año se encontraron los restos y la cobardía de los que saben, fue un año de silencio y de zozobra para muchísimos familiares, ¿no? Lo que habla de la calaña de las personas que estamos hablando, ¿no? Insisto con la cobardía. Y al mismo tiempo estamos en una etapa en donde empieza a aprender de la mano de la derecha, de la ultraderecha, el negacionismo, ¿no? Si, tal vez las expresiones más brutales las tenés en los franquistas españoles, en Milei, en Villarroel. Villarroel, que se declara orgullosa de ser hija de un militar que estuvo al frente de la lucha contra la guerrilla en Tucumán, donde asesinaron, entre otros, a un compañero uruguayo, a Rutilio, no me acuerdo el apellido, un compañero originario de Rosario, que estaba combatiendo de manera internacionalista, ¿no? Entonces en este momento el encontrar a esta compañera, el recuperar su ejemplo de lucha y de heroísmo, y al mismo tiempo la demostración de la brutal violencia salvaje del fascismo, es importante para enfrentar esa tendencia al negacionismo y a la teoría de los dos demonios, ¿no? El otro día, cuando los blancos pusieron en el frente de su local partidario un cartel que decía nunca más terrorismo de Estado, salieron varios legisladores blancos a rechazar eso, porque tenía que poner nunca más terrorismo, porque acá dicen que hubo terrorismo de los dos lados. Entonces, la aparición de Amelia es una bofetada a toda esta teoría y a todos los que sustentan la teoría de los dos demonios y el negacionismo de lo que fue, de lo que fueron las dictaduras fascistas y salvajes en nuestros países. Sí, al respecto de esto, repetir algo que dijimos el viernes, porque cuando uno conversa con gente de base del Frente Amplio en esto, que ahora no conocen los hechos y no se informa verdaderamente a la gente, no se la mantienen en un engaño, hay mucha gente que cree que los avances que se ha hecho a partir de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad corresponden a avances que hicieron con el gobierno del Frente Amplio. Esto es falso, esto es mentira, no lo pueden reivindicar. El que se haya creado la Fiscalía Especializada tiene que ver con un fallo de la Corte Interamericana de Justicia al respecto del juicio de María Claudia de Gelman, ¿verdad? El caso impulsado por la familia, por Macarena, por su abuelo, ¿no? Y al respecto del fallo se obligó en aquel momento al Estado y en el gobierno estaba el Frente Amplio y a regañadientes tuvo que... Y demoró. Que crea, y a partir de la Fiscalía realmente ha habido avance, eso no se puede negar. Lo que no se puede negar tampoco es que el Frente Amplio nunca quiso hacerlo, siempre se negó a hacerlo, siempre se le negó a la familia de Macarena, María Claudia, que esto pasara, y hasta que no hubo el fallo esto no pasó. Entonces cuando aparece Brenta reivindicando los avances del Frente y que se entró a los cuarteles a partir de 2005, pero allí se hizo público hace poco que hubo un acuerdo de Tabaré Vázquez con, en aquel momento había nombrado a Bonelli, y que se puso a este general Barnex, que tiene responsabilidades en el asesinato, ahora se me fue el apellido, en Colonia, ¿verdad? O sea que se puso un responsable de crímenes de lesa humanidad a investigar los crímenes de lesa humanidad. Esto también es verdad. Entonces, cuando reivindicamos la verdad y la memoria, la justicia y el castigo, que muchos se han olvidado, es importante dar a conocer estos hechos, porque lo peor que te puede pasar es vivir engañado, no vivir en la mentira. Hay que conocer la verdad y después enfrentarla, porque siempre se puede transformar la realidad. Pero no puedes vivir en la mentira, si no, no vas a transformar nada, ¿no? Exactamente. Bueno, Carlos, nos quedan 10 minutos para dedicarnos a este personaje, Esteban Valenti, y un artículo que publicó, era el que faltaba, ¿no? Atacando duramente, y obviamente con fundamentos absolutamente falsos, el plebiscito en curso. Vamos a decir, el plebiscito que ya está instalado, por eso salen a pegarle, de la Seguridad Social, y que está instalado fruto a la militancia de compañeras y compañeros en todo el país, de sindicatos, de agrupaciones sindicales, de partidos políticos, entre los que nos orgullosamente nos contamos como aquellos que hemos estado desde el principio en esta batalla. Entonces, este señor Valenti, obviamente preocupado, dice una cosa muy fuerte entre todas las cosas que dice, que si el plebiscito triunfa y el Frente gana las elecciones, sería terrible para el Frente Amplio que triunfara el plebiscito. Explícame un poco, Carlos, cómo entender esto. Sí, creo, nosotros hablamos, Esteban Valenti, yo soy un poquito más joven, Eduardo, que tú, pero, bueno, no sé, pero una mínima semblanza, ¿no? Porque desde que yo conozco a Valenti, tú debes de conocer algo más de él, pero desde que yo sé algo de Valenti, él anduvo exiliado por Europa y anduvo en África, y allá se enamoró de dos cosas, ¿no? Se enamoró del eurocomunismo y se enamoró de los negocios. Él siempre ha negado, porque creo que no le queda otra, el negocio de los diamantes y todo eso, ¿no? Pero bueno, parece que supo hacer muchos negocios por Europa, por África, y a la vuelta él se hace muy famoso por la campaña del 89 del partido, porque en esa campaña el Partido Comunista del Uruguay gana el 45% de los votos de la interna del Frente y consigue como 10 legisladores. Pues, esa campaña, Valenti, no negamos que haya tenido éxito, no le vamos a quitar mérito si lo estuvo, pero en realidad también no es un gran creativo, yo diría que es un gran copiativo, porque él, como se dice ahora, se inspiró, pero en realidad copió a Miró, o sea, toda aquella campaña es basada en un plagio a Miró, al pintor Miró, ¿no? Sí, sí. Y digo para empezar, bueno, después ni hablar, Valenti, la cúspide de su actividad política fue el comienzo, diría yo, la aceleración de la destrucción del Frente Amplio como fuerza de izquierda, cuando él, para dirimir una batalla interna en el partido, hay que acordarse que después, entre el 89 y el 92, hay una catástrofe mundial, ¿no? Que en el 89 muere Arismendi, pero además, bueno, cae el muro de Berlín, viene todo aquello de la caída del bloque socialista, y para el 92 ya Valenti andaba escribiendo el documento de los 24, ¿no? Ya un partido que en el 85 había aprobado la perestroika y todo aquello que es historia, ¿no? Pero bueno, Valenti fue, siendo el delfín o el jefe de propaganda del partido, mano derecha Arismendi, después pasa a ser uno de los renovadores más encumbrados del documento de los 24, que así ya empiezan a plantear, ¿no?, la transformación del Frente en progresismo, en abandonar los medios partidarios, en hacer propaganda en los medios de la derecha, etcétera, porque él había devenido empresario de la publicidad, o sea, de comunista volvió empresario y después parece que le fue muy bien como empresario. Entonces él tuvo un devenir de comunista a gran empresario de nuestro país. Y si bien la extracción, ¿verdad?, la extracción de clase no es una condena, o no sé cómo decirlo, sin duda que en este caso él ya tiene conciencia de clase, digamos. Él sabe ahora, al tener base comunista, entiende lo que es la conciencia de clase, y hoy tiene conciencia de clase burguesa, ¿no?, que es su clase, y la sabe defender, o más o menos, ¿no? Porque al decir yo, Eduardo, que él es copiativo, no creativo, yo te quiero expresar, mira el primer párrafo de Valenti, solo el primer párrafo de esta columna. En el primer párrafo dice: la izquierda uruguaya, y como a nosotros dice que somos ultra, y cuando habla de la izquierda uruguaya, habla del Frente Amplio. O sea, ahí ya hay un primer concepto que es falso. O sea, la izquierda uruguaya no es el Frente Amplio. Después dice que tiene responsabilidad para cambiar un gobierno de derecha. Esto también es mentira, o en todo caso es una imprecisión. Lo que van a hacer es sacar a la coalición multicolor para poner a la coalición progresista, que su política también es de derecha. O sea, que no es que se va a cambiar un gobierno de derecha, se va a sacar una coalición de derecha por otra progresista de derecha, socialdemócrata de derecha. Y después dice que al cambiar el gobierno va a cambiar el rumbo del país. Esto es solo el primer párrafo, ¿no? O sea, en el primer párrafo hay tres falsedades, ¿no? Y después, Valenti, yo te voy a ir nombrando algunas cosas a ver si hay algo nuevo. Si no, ya no lo dijo, o lo dijo Saldain, o lo dijo todos estos mercenarios que de Simba, etcétera, que han salido a la campaña del miedo, ¿no? Cosas que decías tú. Bueno, primero mete el cuco de la ultraizquierda sindical del Partido Comunista y el Partido Socialista, y dice que si gana el plebiscito es una tragedia, lo que tú decías, pero que si pierde va a limitar un cambio en la reforma del gobierno, ¿no? Dice que al país le va a ir mal porque va a impedir un proyecto nacional que haga progresar el conjunto de la sociedad. Dice que va a perjudicar a los sectores productivos, que va a postergar a los postergados, a los niños y a los adolescentes. No sé. Si esto es nuevo, si no lo había escuchado. Copiativo, sigue siendo copiativo. Que habla del déficit, que son todas las cajas deficitarias, que en separía le pondría un cepo a los salarios. Dice que es reaccionaria la reforma. Según Valenti, la AFAP son divinas y si elimina la AFAP es un paso reaccionario, ¿no? O sea, la lucha contra el modelo neoliberal para Valenti es reaccionaria, ¿no? Entonces dice que va a clavar al país económicamente, que va a impedir otras reformas necesarias, que va a limitar el consumo interno. O sea, si tú le aumentas la jubilación a los jubilados, que van a gastar toda esa plata en el mercado, va a limitar el consumo interno y vas a perjudicar a pequeñas, medianas empresas y a la industria nacional, dice Valenti, que es un disparate histórico, ¿viste? Y Valenti después dice algo interesante. Dice que las causas justas no se resuelven con frases, como si el plebiscito fuera una frase, si no se hubiesen juntado 430.000 firmas, y eso no fuese acción. Por supuesto que la relativiza y dice que no valen nada, ¿no? Y después dice que esas causas justas van a ser el resultado de una política integral de un gobierno progresista. O sea que para Valente solamente ganando el gobierno y que ese gobierno sea progresista, se va a avanzar a la solución de esas causas justas, porque era la de la vivienda, de la pobreza infantil. Perdóname, Carlos. Se olvidó de los 15 años de gobierno. Sí. Habla de la vivienda como una vivienda digna para cada uruguayo, como que fue como un derecho esencial, y se comió 15 años de gobierno. Pero sobre Valenti, no dice nada nuevo, lo que hace es repetir lo que han dicho los mercenarios, y no solo los mercenarios, los dueños del poder, porque los presidentes de las cámaras empresariales, que salieron todos a decir lo que dice Valenti, no son mercenarios, están defendiendo su... esos son combatientes de primera línea, están peleando por ello. Pero además dice una cosa increíble, que para que podamos aumentar... resumiendo lo que dicen entre tanta pavada, ¿no? Que como para poder subir las jubilaciones, el país tiene que crecer, ¿no? Dice, encaminamos al país por un rumbo de crecimiento, entonces podrá haber mejores salarios. La vieja política del derrame, o sea, cada día está más atrás Valenti. Este Valenti que ahora se viste de Frente Amplista, porque en la reseña histórica que hiciste vos, obviamente pasa por haber sido uno de los que luchó para destruir el Partido Comunista, fue de los responsables en vaciar programáticamente al Frente Amplio, ¿no? El documento de los 24 es obviamente como el mojón principal, pero hubo todo un proceso de ir llevando a la izquierda a un progresismo socialdemócrata de derecha. No fue solo él, pero él sí fue uno de los impulsores y fue una de las cabezas visibles, ¿no? Entonces, pensar, plantear y decirle a la gente que para poder mejorar las condiciones de vida de los sectores más postergados, el país tiene que crecer, es comerse justamente la realidad que se está viviendo. El país ha crecido económicamente. El año pasado creo que fue miles de millones de dólares que durante la pandemia grandes capitalistas ahorraron en bancos del extranjero. O sea, el país creció. Eso de que esperemos a crecer para repartir es la receta de la derecha, del Fondo Monetario y del gran capital, que es la receta que nos quiere repetir Valenti. Pero además quería decir, para resumir su historia, recordemos lo que fue la elección pasada. Era el crítico más acérrimo del Frente Amplio desde la derecha. Anduvo abrazado con Mieres, con el Partido Independiente, una tercera opción, y después no sé qué pasó, que quedó afuera, y ahora volvió al Frente Amplio. Y se viste de Frente Amplista fanático. Este muchacho ha tenido tantas camisetas que ya no sabe ni con la que está. Sí, en la última elección Navegante fue naufragante, ¿no? Sí, perdió la brújula. Vuelve a la confiscación de la AFAP, a la confiscación de los ahorros, a los miles de juicios, a que por culpa de este plebiscito no se hizo el otro plebiscito de esto de los vedazos. Del Colorado. Y después también empieza con los otros que también lo han hecho, ¿no? De comparar esto con Argentina, con Venezuela, con Cuba, porque dice que si hubiese triunfado el PSU y el PS en el gobierno en disputa, Uruguay sería una Venezuela. No lo nombra así, pero evidentemente quiere la campaña al miedo, ¿no? Pero bueno, nada nuevo, ¿no? De Valenti, lo que dice, lo que hace es sintetizar, se ve que ha escuchado a Saldain y lo mete toda la campaña al miedo en un solo artículo, pero realmente a esto, y dice que nuestros argumentos son bolazos y que no tiramos ni un solo número. Y él no tira, no solo no tira ni un solo número, sino que no tira ni un solo argumento. Y promete un debate a fondo, porque dice que el Frente Amplio no ha hecho un debate a fondo, y en realidad él no plantea un solo argumento, y si llega al fondo, es al fondo del pozo negro, ¿no? Porque no llega al fondo de nada, porque si quiere llegar al fondo de esto, tienes que decir a quién beneficia el plebiscito y a quién beneficia la AFAP, y a quién defiende el plebiscito, que es a los trabajadores del campo popular, y a quién defiende él, que es al sistema financiero. Por lo tanto, él no puede tampoco ir a fondo, porque se saca la careta de socialdemócrata, de decirse de izquierda, y se muestra realmente como lo que es un burgués hace mucho tiempo, neoliberal, ¿no?, y a favor del sistema financiero. Totalmente. Por eso tampoco Valenti puede ir al fondo, y lo que hace es tirar un... va al fondo del lodo nada más, ¿no? Pero bueno, es importante porque de última él intenta incidir en las bases, en la interna del frente, en sus bases, para echar lodo, echar agua, digamos, para el lado de los que están en contra del plebiscito, Eduardo. Creo que se nos fue el tiempo. Sí, y dos cositas más nomás. Esto muestra cómo piensa una parte del progresismo, ¿no? Porque Valenti se anima a decirlo, pero ahí hay una fila, ¿no?, entre Vergara, vos, y lo han dicho también. Y lo último, que es una afirmación, si Valenti está en contra, entonces vamos bien, estamos en el camino correcto. Es una gran referencia, ¿no? Exactamente. Bueno, Carlos, que tengo en el campo contrario a Valenti es uno de los elementos, una garantía, que vamos bien. Una garantía. Nos vemos, Eduardo. Nos vemos, un abrazo. Bueno, retomamos la audición dominical del Movimiento 26 de marzo. Ya vamos a ir al contacto con la compañera Romy Silva, pero antes confirmo, me están confirmando los compañeros de organización, que se suspendió la movida de hoy en Tristán Narvaja, el desembarco que estaba planteado con la fórmula, por razones de clima y, bueno, para buscar las mejores condiciones. Así que lo de hoy a las 11, que estaba previsto el desembarco en Tristán Narvaja, se postergó. Vamos ahora sí al contacto con la compañera dirigente nacional del Movimiento 26 de Marzo, candidata además a diputada por la 326, la profesora Romy Silva. ¿Cómo estamos, Romy? Muy buenos días, Eduardo. Bueno, saludo a todos los compañeros, los que están allí en los controles, y a todos los que nos van siguiendo por la 36. Sí, acá tenemos en control ya la compañera Blanca, y está la candidata a diputada por Canelones también, la doctora Lorena Jesús. Saludo a ambas. Bueno, Romy, venimos preparando, justo hoy se nos suspende la actividad, pero ya para la próxima semana tenemos un conjunto de actividades planteadas, ¿no? Sí, para esta etapa, bueno, en plena campaña para lo que son las internas del 30 de junio, donde... Bueno, nosotros tenemos la fórmula ya resuelta, la fórmula presidencial, bueno, con los compañeros Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta. Para nosotros esta etapa de las internas es importante porque, bueno, nos exige tener presencia en esta etapa, y además nos ayuda a organizar y preparar en ese aceitar la maquinaria para lo que se nos viene hacia octubre. Entonces, son instancias que las valoramos muy positivas y muy buenas, que contribuyen además a la organización y al crecimiento. Entonces, así que se han planificado una serie de desembarcos. Hoy mencionabas el caso, bueno, de Tristán Narvaja, que se suspende por las condiciones climáticas, pero tenemos para todo lo que queda del mes de junio diferentes desembarcos a concretarse en distintos puntos de Montevideo, desembarcos de la fórmula, que nos permiten ese encuentro con la gente, sumar y organizar. Y es así que hemos planificado desde la departamental, además Montevideo, los compañeros con mucho entusiasmo preparan y se suman a la propuesta. Y es así que en ese calendario tenemos para el próximo sábado 8 de junio, la fórmula acá en la Feria del Cerro. Se propone desde los compañeros, bueno, concentrarse en Perú y Puerto Rico para así, bueno, realizar todo el recorrido por la feria, que es bastante extensa, y la posibilidad, bueno, de hacer un pequeño auto, un pequeño cierre o encuentro allí con los vecinos al finalizar esta instancia. 10:30 ¿Eso va a ser el sábado que viene? ¿A qué hora? 10:30 de la mañana del sábado en Perú y Puerto Rico. Bueno, allí nos vamos a juntar para realizar el recorrido por la feria, que es bastante extensa, llega prácticamente hasta Civil. Siguiendo con estas instancias de los desembarcos, el 9, o sea que el domingo, al otro día, la fórmula va a estar presente allí en la feria de Chiavari y Catalá. Los compañeros, bueno, del municipio C están organizando toda la movida, donde también va a estar presente la fórmula. En todos los casos, bueno, entre 10:30, 11 de la mañana, bueno, se planifican estos desembarcos, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos son el horario del día donde se concentra más cantidad de gente, ¿no? El 15 de junio, el recorrido de la fórmula por la Feria de Colón. El 16 de junio, que es un domingo en Villa Española, allí en La Ravide. El 22 de junio, en Vicenza y 8 de octubre. Y el 23 de junio, en Piedras Blancas. Todo esto que estamos mencionando en este calendario es el recorrido de la fórmula en desembarcos en distintos puntos, donde, bueno, las ferias son lugares claves. Y bueno, donde a nivel de 326 vamos a tener además las listas, es una instancia además clave para trabajar, donde sabemos que el volante que tenemos en esta etapa es la lista que debe llevar a la gente, y eso también exige, bueno, un trabajo de organización también con el encuentro de los compañeros de cada una de las agrupaciones, bueno, y un plan armar en forma colectiva para abordar esa etapa a la que vos hacías hoy también referencia a lo largo de la audición, con lo que significa esta instancia de las internas en cuanto también a la cantidad de papeletas, de listas que va a haber por distintos los distintos circuitos, y para la gente eso es bastante desbordante. Entonces la entrega en el mano a mano es fundamental. Sí, nosotros estamos al principio de la audición difundiendo un teléfono que va a ser de mucha utilidad en esta etapa, es para todo el país, el 092-326-000, o sea, 326.000, para todo aquel que quiera conectarse, que pueda dar una mano o que precise algo, precise un volante, una lista. Las listas van a estar prontas ya la semana que viene, que creo que mitad de semana vamos a estar contando ya con listas. Eso es la herramienta fundamental para el trabajo en esta etapa. Y en el conjunto de actividades que se plantean, ya sea las actividades comunes, comunidad popular, frente a trabajadores, o incluso las actividades propias del 26, de la 326. En ese sentido, para anunciar que el viernes que viene, la agrupación del municipio B, acá Centro, Ciudad Vieja, está convocando a una charla como 326, en el viejo local central, en Durazno 1118, a partir de las 19 horas. Es el viernes que viene. Sí, no me acuerdo qué día es el viernes, pero el viernes 7, a partir de las 19 horas, está esa. Vamos a tener esa charla, vamos a estar participando allí. Y creo que también tenemos una actividad similar esta semana que viene en el Cerro. Sí, lo que estabas mencionando, bueno, son charlas abiertas, como 326, donde están los compañeros, por supuesto, de cada una de las agrupaciones, y son instancias abiertas a todo el que se quiera sumar, en esta etapa donde es clave también organizar, ¿no?, esta instancia que se nos viene del 30 de junio, cómo vamos a organizar el trabajo también del reparto de la lista, con qué compañeros contamos, cuántos brazos se pueden sumar, con lo que pueda cada uno aportar en esta etapa, más la charla política, donde, bueno, vecinos puedan tener consultas, dudas para plantear. Es una instancia realmente importante. Mencionabas el caso del municipio B, y el sábado, después de el desembarco ahí en la Feria del Cerro, se realiza en el local partidario también una charla 326 a partir de las 12:30. donde vamos a estar abordando todos estos temas. Así es, una charla también que se realiza completamente abierta a los vecinos, simpatizantes, a todo aquel que se quiera sumar. Va a ser en el cerro, en el local ahí en Civils y Civils, casi María Ramírez, Civil 4318. Nos vamos a estar ahí juntando, donde estamos todos los sábados con el tema, además de las finanzas, donde los compañeros, les puedo asegurar, realizan unos muy buenos chorizos, hamburguesas, por lo que también se aprovecha. Depende de quién esté en la parrilla, mirá que yo he estado por ahí. Bien. Pero bueno, muy bueno. Romy, vamos a tener que ir terminando por ahí, venimos con Pablo Acosta. Así que un empuje fuerte a las actividades en todo el departamento. Estamos anunciando desembarco el sábado que viene en el cerro, en Perú y Puerto Rico, a partir de las 10:30 de la mañana. Y bueno, a partir de allí un plan nutrido de actividades hasta fin de mes. Y charla abierta de la 326 el viernes 7 a partir de las 19 horas en Durazno 1118, municipio B, y el sábado 8 a partir de las 12:30 en el local partidario del Cerro, en Civils, casi Carlos Villa Ramírez. ¿Es así? Perfecto. Bueno, gracias por la participación, Romy. Nos estamos encontrando. Saludos a todos, buenas jornadas. Bueno, hablando de actividades, Canelones no se queda atrás tampoco. Acá nos están pasando el domingo 16 de junio. Domingo 16 de junio en Las Piedras. Acto por el natalicio de Artigas. Habla el compañero maestro Gonzalo Abella. Es en el mástil, en República Argentina y Avenida Artigas en Las Piedras. Es el domingo 16 a las 12 horas. Muy buena actividad, además una feria con una participación impresionante de gente. También los compañeros de Canelones están convocando para el sábado 15 de junio en el local de la Unidad Popular en Yanastasio y Tuyutí una charla abierta sobre el tema ambiente y producción nacional, nuestro derecho al agua. El 15, también el 15, el sábado 15, 18:30 horas, charla política en Parque del Plata, calle 3 y 4, frente a la 36, Parque del Plata Norte. Acá me entreveré. El sábado 8, ahora el sábado que viene, charla política en Casa de Sandra, en Paso Carrasco, a las 14 horas. Teléfono para confirmar y para pedir datos sobre la actividad, 097-326-158. Repito el teléfono, 097-326-158. Esto es en Paso Carrasco, en la casa de Sandra. Y nos estamos yendo ya para Maldonado con el compañero Pablo Acosta, que por las fotos que están llegando están en plena actividad. ¿Cómo andas, Pablo? Buen día, compañero. Sí, en plena actividad, que en este momento se larga a llover acá en San Cabo. Oscureció de golpe, hasta las luces de la calle se prendieron y bueno, vamos a aguantar hasta que afloje un poco el agua para poder contar. Pero muy contento, muy optimista por toda la agenda. Una lástima que haber quedado participar en la audición atrás de Romy, queda muy insignificante con nuestra actividad, la agenda que tiene los compañeros ahí. La verdad que es muy gratificante y estimulante escuchar todas esas fechas y todo ese entusiasmo militante, ¿no? Y bueno, y nos hace parte de esto también, ¿no? Ayer tuvimos una experiencia, nosotros tenemos programado lo que queda de este tramo hasta la interna, realizar desembarco en las principales ferias del departamento, ¿no? A nosotros eso no nos insume tener en cuenta el transporte, kilómetros, somos un grupo reducido de compañeros que pueden participar en la feria. Y bueno, lleva toda la organización previa, pero por suerte ayer estuvimos en Piriápolis, una hermosa feria. Allí pudimos volantear con los volantes que llegan desde ahí, desde Central, y unos propios que elaboramos aquí. Intercambiamos con la gente, recorrimos, conversamos, discutimos, hicimos amigos y de los otros. Pero la verdad que es lo que entusiasma, ¿no? Qué yo bueno. Decía a Damián que andábamos recorriendo la feria, que es la parte de la militancia que más me gusta, ¿no? Es la que más me alienta, ¿no? Estar en la calle, estar con mis compañeros, para mí tienen... Es lo más lindo que hay. Ah, debe ser lo único rescatable de este periodo electoral, ¿no? El poder juntarnos con los compañeros, apretar los dientes y salir. Y te digo, ayer estaba fiero, ¿no? Estaba oscuro, estaba gris. Pero acá optamos como política de militancia, hasta que no llueve, no llueve. Muy bien. Que sea santo, no está lloviendo. Y bueno, y en ese entorno estábamos. El próximo fin de semana desembarcamos en la feria de Maldonado, que es la feria mayor, una feria muy importante que en la ciudad capital. Allí somos casi locatarios, ¿no? Tenemos un puesto de feria todo el año, todos los años. ¿Cuántos años hace que está ese puesto? Y hace más de 15 seguro. No tienen, los de memoriado nuestro no tienen la fecha fija más o menos de qué año empezaron. Es un disparate. Pero sí está todos los domingos, ¿no? Y allí disparate. El compañero Toral, que contra viento y marea ha sostenido ese puesto. Un compañero que tiene sus afecciones físicas, sus enfermedades propias. Y el compañero está firme, sí, siempre. Impresionante. Omar es un ejemplo de militancia. Pero hasta nos hace pasar vergüenza a veces, ¿no? Porque nos llenamos de pereza y de excusa, y el Omar te manda una foto que él ya está en la pelea. Eso es contagioso, ¿no? Por suerte aquí es contagioso y bueno, estamos muy muy entusiasmados con todo esto. Muy bueno. Y bueno, acá en la Feria San Carlos, te explico, ahora en este momento están los blancos con su guerra, una guerra impresionante tienen entre ellos. Ah, mira. Pero lo que nos tiene asombrado es la inversión económica que están haciendo, ¿no? Ah, no, es un disparate en todos lados, en todos lados. Acá tenemos a la gente de Gracioso, una persona, una señora que fue jueza, renunció, incluso tuvo en su que tomar decisiones que estaba involucrada en la intendencia y algunos personajes en la intendencia, después renunció, se sumó a la intendencia y es directora de Hacienda de... Sí, clarísimo. Y es directora de Hacienda en este momento de la intendencia. O te digo, está haciendo su campaña a las internas y nada, y me llamaba la atención y quería comentarlo, ¿no? La calidad de material que están volanteando. Volantean tres hojas tipo A4, 20 por 30 más o menos, en un papel satinado, que ni en los libros de para estudiar viene ese papel, ¿no? ¡Qué disparate! Y un puestito de enfrente acá me dice, papel ni para el fuego sirve esto. Y que no se pusieron a analizar lo que tiene adentro, ¿no? Estos blancos, este partido, hay candidatos que te proponen un hospital para mascotas, un hospital público para mascotas. No tenemos nada contra las mascotas, es más, somos de los que estamos quedando tarados con los bichos, pero acá hay gente que esperó 10 horas en una sala de emergencia en el hospital de Maldonado, y estos políticos que tienen la posibilidad de ser gobierno te prometen hospital para mascotas. Muy creo que hay algo en la realidad que se les está pasando por arriba. Y bueno, y es nuestra obligación poner eso en cuestionamiento con los vecinos, claro, con la gente que está cerca, en nuestros espacios que llegamos a la gente, ¿no? Y en esa tarea estamos muy entusiasmados, muy muy muy eléctricos, muy bien, muy acelerados, pero bueno, tratamos de mantener la línea y la presencia en todas partes. Muy bien. Sí, y me decías que ayer en Piriápolis fue muy buena la experiencia, ¿no? Una muy buena respuesta a la gente. Sí, la gente muy receptiva, con ganas de conversar. Allí Damián, nuestro candidato, hizo unos minutos, muy interesante, profundizando sobre todo con el tema del plebiscito y bueno, y con el tema de los desaparecidos, que ha sido un fin de mayo muy particular este con la identificación de los restos de Amelia. Para nosotros muy importante, y allí Damián hizo su exposición, teníamos algunos oyentes muy particulares. Ahí en Piriápolis, en la feria, en la vereda, donde es la entrada, una de las entradas principales a la feria, se ponen todos los sectores políticos, ¿no? Y habían 3-4 del Frente Amplio, estábamos nosotros, y los blancos ya se habían ido porque se ve que fue demasiado tiempo para él. Y cuando Damián hace la oratoria, notamos y comentamos entre los compañeros, varios militantes allí dejaron de atender su volanteada para atender lo que Damián decía. ¡Qué bueno! Entre los oyentes, algún ex intendente del progresismo que también se leía nuestro volante departamental, nuestro volante casero, y también, de cierta forma, con la oreja parada, con una oratoria que cuestionaba en muchas instancias lo que fue su política y lo que pretende ser su su política cuando regresen, ¿no? Muy bien. Pero la verdad que eso fue muy interesante. Buenísimo. Para nosotros nos entusiasma y bueno, ya veremos el domingo que viene, que sin duda va a ser positivo también. El hecho de estar en la calle con los compañeros ya es positivo. Es así. Bueno, Pablo, vi un reportaje que le hicieron en un canal local allí a Damián. La verdad que estuvo muy bueno, lo mandé a felicitar porque agarró temas, el tema del plebiscito en particular, nos pareció muy muy convincente. Pero bueno, Pablo, se nos fue el tiempo, así que felicitaciones por el trabajo, un saludo a todos los compañeros y vamos a darle sin pausa, con todo. Sí, como quien lava y no tuerce. Como quien lava y no tuerce, exactamente. Bueno, allí un está. Un abrazo y un gusto. Gracias, Pablo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, con esta dinámica, con este entusiasmo es que está nuestra militancia desplegada, por suerte, a lo largo y a lo ancho del país. Este invento del WhatsApp y del celular te va haciendo, nos va llegando fotos, imágenes, mensajes de distintos lugares con los compañeros en las distintas tareas, ya sea el reparto del semanario, que realmente, insisto, como todos los domingos, este semanario de la juventud, que no tiene desperdicio, con la información nacional y con el aporte internacional, que siempre nos recuerda más el papel de Pitoto en resaltar la importancia del marco internacional, de la información internacional como parte del análisis que tiene que guiar nuestra acción. Pero bueno, quedan 4 semanas para trabajar para la interna. Y este trabajo exige, obviamente, que un esfuerzo militante, pero exige también el avanzar en la planificación de las tareas para poder aprovechar todos los esfuerzos. El día de la elección en sí exige un operativo especial, lo estamos conversando en cada una de las departamentales para ver cómo se encara. Vamos a precisar brazos en esos días para los puestos que hay que colocar, para cubrir los circuitos. Pero bueno, eso ahora hay que planificarlo, pero sobre todo hay que salir al encuentro de la gente. Esto que estaba planteando Pablo, el estar en la feria en Piriápolis, en Maldonado, en San Carlos, el empezar a encaminar algunas barriadas, los desembarcos que vamos a tener con la fórmula de la Unidad Popular frente a trabajadores, el encuentro con distintas organizaciones representativas. El otro día tuve una reunión muy buena con la Agrupación de Profesionales Independientes, que está en una gran batalla por la caja profesional. El otro día estuvimos con el compañero candidato a la presidencia en la Facultad de Enfermería, en una actividad que realmente, creo que ya lo comentamos en la audición, dejó clarísimamente expuesta las dos visiones que hay sobre el tema de la salud, la visión de las dos coaliciones a favor del Sistema Nacional Integrado de Salud, o sea, el sistema que mercantiliza y privatiza la salud, y la visión nuestra desde la Unidad Popular Frente a Trabajadores, el Sistema Nacional Estatal Único, Público y Gratuito de Salud. En cada uno de esos encuentros nosotros crecemos, desarrollamos, hacemos conocer nuestra propuesta. Este es el momento de ganar la calle, de estar en la calle, de salir al encuentro de la gente. Nos quedan unas cuantas actividades por anunciar. Bueno, iremos anunciando en el correr de la semana. Se nos fue el tiempo, ya están prontos para entrar a la cancha los compañeros del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba. Nos despedimos hasta mañana, 12:15, que nos reencontramos acá en la 36, en la audición del Movimiento 26 de marzo.